a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En estos programas que quedan de esta semana voy a invitarles a seguir celebrando la obra, el arte, la música, la poesía y la vida de Caetano Veloso, quien cumplió 80 años el pasado 7 de agosto. 80 años es un montón de vida, pero en el caso de Caetano es un montón de música, de poesía y de arte. Les invito a que escuchemos versiones de Caetano Veloso, pero no de otros haciendo a Caetano, sino a Caetano haciendo versiones de canciones de otros compositores, de otros músicos. Comenzamos con esto, que es una suerte de medley donde aparecen Nega Maluca, Billie Jean y Eleanor Rigby. En el caso de Nega Maluca, eso es un pequeño fragmento de una canción de Waldo Luy con Heraldo Lobo. Y luego viene una versión de Billie Jean de Michael Jackson y luego una insinuación de lo que sería el Eleanor Rigby de los Beatles, de Lennon y McCartney. Simplemente celebremos a Caetano Veloso. Tava jogando sino com uma nega maluca me apareceu. Vinha com filho no colo dizendo pro povo que o filho era meu. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said don't mind but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said I am the one who will dance on the floor. She told me her name was Billie Jean,

Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Marie Federman es una artista argentina. Desde pequeña, la música es su compañera a la hora de crear mundos imaginarios. Durante más de 20 años participó de proyectos grupales del folclore latinoamericano, el tango, el funk como flautista y cantante. Su poética nos invita a recorrer paisajes internos en una evocación a la naturaleza en su totalidad, quizás como un espejo de nosotros mismos. Lanza su disco debut Nuestros Ríos, un trabajo de 8 composiciones propias que recorren y pintan paisajes emocionales, proponiendo un diálogo entre la observación introspectiva y la naturaleza que nos rodea. Los ríos son una representación de nuestros caminos como seres humanos, hacen referencia a nuestras experiencias atravesadas a lo largo de la vida, pero también lo que está por venir, nuestras decisiones, el vínculo con la intuición y la conexión con el entorno que habitamos. Con una clara influencia de ritmos folclóricos latinoamericanos, la voz de Marie genera una atmósfera musical que va de lo sutil y suave a momentos de mayor intensidad rítmica y fuerza. Atraviesa temáticas como la feminidad en la naturaleza, la pulsión sensual, el desafío de amar y entregarse, el desamor, el vínculo de nuestro cuerpo y espíritu, nuestras contradicciones humanas, lo que se traspasa en los linajes femeninos, nuestras debilidades y fortalezas, abordando siempre en un lenguaje metafórico. Están integrando esta agrupación Marie Federman en voz y coros, en flauta traversa también, flautas de sol y quenas, Lucas Turquí en guitarra, Juan Sardi en percusión, Nicolás Pacetti en contrabajo, Guillermina Díaz en clarinete, Damián Villalba en guitarra, Marí en voces, Matías Rivara en flugelhorn, Julieta Blanco en corno, Hernán Torres en saxo y Daniel Rivara en trombón. De nuevo, el agradecimiento a nuestra amiga enlazadora de mundos, Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este disco tan lleno de sensaciones oníricas y sentimientos de profunda belleza. Gracias, Flo. Escucharemos a Marí Federman desde su disco Nuestros Ríos del 2022, su canción Lejanía. En la lejanía, la sal. Helada las horas, mirarse y llorar. Es que nuestro mundo nos trajo hasta acá. Celebramos la música, la obra, el arte, la poesía de Caetano Veloso en estos días donde Caetano cumplió 80 años. En un disco del año 2004 que se llamó A Faring Sound, Caetano hizo una preciosa versión de un clásico de Nirvana que es el Come As You Are. Y acá parece bastante claro que como buen amante del rock que es Caetano, en algún momento comenzaría a introducir en su música esos sonidos de los 90 que habían salido sobre todo de Seattle, donde era Nirvana. Por supuesto, la versión de Caetano no es una versión rockera propiamente dicha. No baja la intensidad, baja un poco las revoluciones de este clásico del Nevermind de Nirvana que se había publicado en 1991. Caetano lo incluye en un disco homenaje, como le decíamos, este A Faring Sound, un homenaje a la música anglosajona, y en este disco aparecen piezas populares y tan distantes entre ellas como Sophisticated Lady, Feelings y Diana. Caetano Veloso desde A Faring Sound de 2004, un clásico de Nirvana, Come As You Are. Kurt Cobain, eu acho que ele era um compositor maravilhoso e cantava muito bem as músicas, era um momento revitalizador do rock and roll. Aquele disco é muito bonito, né?